Vittorio Tombolini, Gala Cacione, El fin del finde. Nada queda, nada queda, nada. lo que pasa cuando te agarra la soledad y te agarra el hastío. No escuches discos de Bob Dylan o de los Beatles, de los Rolling Stones o de Mick Jagger. Mucho silencio, mucho pensar, mucho meditar, nada de evasión y pensar. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Soy inteligente, también soy intelectual, soy bastante inteligente, pero estoy muy aburrido y estoy solo y muy aburrido. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo no me lo puedo explicar. Por favor, que alguien me lo diga. No puedo salir de mí, estoy muy encerrado en mi prisión de carne y hueso. Estoy encerrado en mi prisión de carne y hueso. No puedo salir, no puedo salir. Me voy a morir dentro de mí. Antes de morir yo quiero salir, ver las estrellas del mar. Me quiero ahogar y quiero salir de mí, por favor. Me quiero oír, me quiero oír. Vivir por favor de mí, no quiero evasión, quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que sufrir, tienes que sentir, tienes que amar, tienes que arriesgar, te tienes que jugar, te tienes que jugar. No puedes tener seguridad, no puedes tener ninguna propiedad. Tienes que jugar, tienes que jugarte, tienes que salir a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen. Tienes que querer a cualquiera, tienes que odiar a cualquiera. Ay, ¿qué puedo hacer? Estoy solo, todos pasan a mi lado. Nadie me mira, nadie me mira. O si me miran es para encerrarme. Estoy muy encerrado. 10 minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos escuchando a Morris haciendo De Nada Sirve y así le damos comienzo a la segunda hora del fin del fin. Y bueno, continuamos así el fin del fin de, como dijimos, nos quedamos hasta la medianoche y ahora tenemos nuestro primer invitado en piso, que es una entrevista que ya hemos hecho en la versión anterior del fin del fin de, cuando estábamos de madrugada y la hicimos vía telefónica y nos quedaba pendiente invitarlo acá en el piso porque bancamos mucho, pero mucho, mucho a la revista Oblogo, que es una revista quincenal de distribución gratuita que rescata relatos de distintos bloggers argentinos. Yo creo que de alguna manera inmortaliza de esta manera, ¿no?, la contracultura que estamos atravesando y que queda tan efímera, ¿no?, ahí en internet, desperdigada por los blogs. Así que te doy la bienvenida a Gustavo Feigerbaum. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ala. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bárbaro. Bienvenido. Gracias. Bueno, Oblogo es una revista que ya tiene 3 años y medio y pico, ¿no? Como veníamos hablando, tiene más de 50.000 lectores. Lectores bastante casuales, ¿no? Porque es una revista que se reparte gratuitamente en distintos puntos de la ciudad, sobre todo acá en el microcentro. Donde, bueno, antes en las bocas de los subtes vas y siempre te encontrás con alguien repartiendo los blogs, tienen distintos días de la semana, distintas esquinas, también tiene los embajadores, que es gente que le gusta la revista. Y como vos. Y luego, ¿no?, claro, como yo soy una embajadora o blogo, la embajadora de Radio Nacional. Bueno, por ejemplo, a mí me llega un paquete con un montón de revistas y acá todos chochos incontentos leyendo esa blogo que bueno, que llega cada 15 días, y tiene un formato como muy genial para muy leer. Muy práctico, para leer en cualquier parte, sí, ¿no? Sí, leer apretadísimo en el subte. El número uno tiene el subtítulo, vino que les vamos cambiando, y estos son propuestos por los lectores también, sí. El subtítulo que aparece en cada revista, el número uno era para La cartera de la dama y El bolsillo del caballero. Ah, sí. Tal cual. ¿Cómo surgió la idea de hacer Oblogo? En realidad vos sos psicólogo, nada que ver. Tenés una historia con los medios igual y bueno, ¿cómo surgió la idea? Sí, los dos socios fundadores que somos Jerry y yo, en realidad hay una tercera socia que es Sonia, pero un poquito la iniciativa fue de Jerry Mía, que salió en una noche de insomnio en Gualeguaychú, que me estaba visitando, yo vivo en Gualeguaychú. Y bueno, básicamente los dos en ese momento estábamos leyendo muchos blogs y veíamos que había esto, había bloggers que eran geniales y que hacían algo distinto y diferente, que valía la pena ser que la gente lo lea, y eso no tenía salida. Y o por ahí los leía, qué sé yo, 100 personas, 200 personas. Y nos parecía que era una oportunidad genial para todos, para los lectores que pudieran conocer esto. Los bloggers mismos, aunque están acostumbrados al mundo digital, cuando se ven en papel se mean encima o van corriendo sí. A mostrarle a la mamá que salieron publicados. O sea, el objeto revista todavía conquista mucho. Y bueno, y en relación a eso también hay algo que tiene que ver con esto que empezamos a hacer ahora de las fiestas, ¿no? Para el lanzamiento de cada blog, que la vamos a seguir haciendo. Hace poquito fue la en el Bar Orsay la fiesta de lanzamiento de los blogos 71. Sí, el cheerleader es el post principal. El post principal de Malena Schnitzer, que es una genia. Sí. Ella es uno de los bloggers, por ejemplo, que no tenía mucha... por ahí no lo visitaba mucha gente el sitio de ella, y a partir de que empezó a salir en el blog, que salió varias veces, ahora tiene un pequeño, hay un cult following, la siguen, ¿no? Así. Sí. Bueno, pero para nosotros decía lo de la fiesta porque es muy importante también lo que es formación de comunidad. O sea, esto que vos decías, bueno, ¿cómo se distribuye la revista, no? Que nuestro objetivo es que cada vez sean menos las revistas que damos así al azar en el subte, aunque eso está bueno también porque la gente sale del laburo muchas veces muy mal, atormentada, un día de porquería, viaja, ya sabemos, pésimo en el subte, va pensando en llegar a la casa, a pelearse con su pareja, qué sé yo, y mucha gente que nos escribe, parecemos una revista de autoayuda, pues nos escriben y nos dicen, che, no, me cambió el humor, me dieron la revista, primero saqué la mano porque pensé que era un catálogo, me iban a vender algo, y cuando vi lo que era, la empecé a leer, me reí, me hizo pensar, me emocionó, y bueno, y eso para nosotros es lo mejor que nos pueden decir, el mejor piropo. Es como que les dieron en el clavo, en el formato de esta revista, que si fuera una revista de 50 páginas, con todos bloggers, sería completamente distinta a la historia, claro. Porque sería más concentrada a un público, así se hace más accesible, ¿no? Para sí. La anécdota es que iba a ser formato A4, en una de las reuniones estábamos jugados y Jerry decía, no me cierra porque hay que leerla parado en el subte, y dobló la hoja 4 por la mitad, y este es el formato, es una 4 doblada por la mitad, sí, y ahí quedó. Y tienen como mucha interactuación, perdón, con digamos, los lectores y con distinta gente que está en la red. No solo posts de blogs, distintas cosas, sino también participan los que hacen las distintas tapas, artistas plásticos, los que ponen el subtítulo, ¿no? Siempre abajo del logo de oblogo hay una frase. En este caso es, los médicos recomiendan unos párrafos de oblogo cada día. Siempre eso era exactamente lo que iba a decir. En cada sección está como muy puesto esto de la interacción, ¿no? Con el lector, que puede dejar su comentario o que puede participar en algunas secciones, como ¿cómo se llama el cuento que se escribe entre todos? Sí, ahora estamos jugando a eso. Eso es un invento nuevo, lo de la pluma plural. La pluma plural. Salió totalmente delirante. Ahí empecé, digamos, yo tirando un párrafo de apertura. Los párrafos, sacamos uno de Madame Bovary y otro del origen de las especies de Darwin, cambiados. Y tiramos un párrafo en Facebook y le dijimos a la gente, continúen este cuento. Y cada día la gente se copa, va proponiendo un párrafo, todo el mundo vota, nosotros lo leemos, discutimos, y bueno, elegimos uno que es la continuación oficial. Y con eso se va armando en 10 entregas, digamos, una historia que después la publicamos en la revista. Como ustedes decían, todo, o sea, con las tapas, hay un grupo en Flickr, los tweets del encabezado, la gente vota los tweets favoritos, hay algunos que son geniales. Bueno, básicamente todo lo construimos así, por eso decía que nuestro objetivo es que llegar a distribuir todo por embajadores, porque también es algo de, vos tenés que dar la revista en la mano, tenés que verle la cara al otro, te tenés que encontrar, claro. Dar un regalo es re lindo, y bueno, eso también es parte de lo que es la experiencia para nosotros de la revista. También tienen otro juego que es muy conocido, sobre todo para los usuarios, los que tenemos Twitter, ya lo conocemos de verlo mismo en el vivo, en la interactuación en el Twitter, si siguen a @oblogo, ¿no? Pero es el Otuito. El Otuito, que es a través de un hashtag con alguna consigna en especial, la gente va interactuando y con ese hashtag va haciendo chistes o comentarios, y después hay una selección que se publica en el blog. Exacto. Por ejemplo, ahora el actual es Tres Cosas, donde puedes decir salud, dinero y amor, alumbrado, barrido y limpieza, las tres cosas que quieras. Sí, de hecho, también la blogo, si bien se reparte gratuitamente en la calle o se pueden ir buscando los distintos embajadores que les puedan ceder a uno una revista, se puede leer online en formato PDF y mismo ahí se puede participar con las frases de tapa y cierre, con el arte de tapa o recomendando post también. Exactamente. Ustedes, vos, Gustavo y Harry, hacen el searching, digamos, de los posts. Sí, ahora hay una editora más, que es Vanessa, que está el otro día en la fiesta también, que nos está ayudando. Los dos primeros años yo leía demasiado, por ahí leía 3 horas de blogs por día. Sí. Me llegué a un punto de saturación un poquito. Sí. Usamos muchas herramientas, desde el Google Reader, que un poco te puede recomendar. Leemos todas las recomendaciones que nos llegan a través de Facebook y a través de la web. Leemos todo lo que nos recomiendan. A veces llegamos hasta el quinto renglón y ya nos damos cuenta que no. Y a veces seguimos y nos entusiasmamos. Pero sí, es un laburo eso. Pero, de nuevo, es parte de la esencia, ¿no? Esto de que sea, digamos, cultura en este sentido. La cultura para mí es algo que no es individual, que es algo que se construye en conjunto. Y nosotros estamos muy, muy jugados con eso. O sea, realmente creemos mucho en la misión de la revista. Si me permiten divagar un poquito con eso, hay una visión de la cultura que es la cultura de élite, ¿no? La cultura de, bueno, que lo único que existe es la alta cultura, la música clásica, la literatura clásica, etcétera. La cultura es la que ya está consagrada. He leído un post tuyo acerca de eso, de algunas reflexiones sobre la cultura. Mirá vos. Te metiste en mi blog y todo. Sí, ahí, bueno, en goosefire.wordpress.com. Bien, me quemaron. Hay otra, lo que digo en ese post es que hay otra versión contraria, que es la de todo es cultura, ¿no? Y no hay diferencia. Y para mí eso es mentira. O sea, para mí, no sé, Piazzolla es mejor que el reggaetón, que los guachiturros. Hay alguien que se tomó, digamos, el trabajo de hacer un laburo artístico y meterse en una dificultad. El tipo que escribe, vamos a la playa, no quiere meterse en ninguna dificultad. Quiere tener una rima pegadiza, 3 acordes. Vender un par de discos. Y vender. El tipo que elige, no, voy a probar con un acorde raro, voy a probar con una polirritmia, voy a probar qué pasa con esta instrumentación, está metiéndose en un problema. Y para mí, el arte y la cultura tienen que ver con eso, con buscar la dificultad. Pero el problema es, si uno dice que hay cosas mejores y peores, ¿quién decide, no? Entonces, bueno, los elitistas son los que dicen, no, ya hay un saber establecido. Claro. Y lo que yo creo es que la cultura es como un proceso por el cual nosotros colectivamente, nosotros mismos vamos construyendo, vamos depurando lo que es lo mejor, lo que vale la pena difundir y perpetuar. Y un poco creo que de eso se trata el programa de ustedes y de eso se trata la revista también, de buscar esas perlitas ocultas, el post, la banda, la película, es eso que todavía no tuvo la exposición que se merece y sin embargo sabemos que ahí hay valor, hay alguien, un artista que se tomó la molestia de pensar, de trabajar, de darle vuelta a la idea, de exponerla frente a los demás, y bueno, eso es lo que queremos rescatar, esa es un poco la misión. Incluso, hablando de la misión de Blogo, parece que dentro de la cultura bloguera, o sea, ya hay una cultura de por sí, antes de que fuesen publicados en Oblogo, antes de que tuviesen cualquier tipo de repercusión. Los blogs es algo que creció por sí solo en internet, sin ayuda de nadie, simplemente personas en su individualidad de la casa con su computadora escribiendo de distintas formas, ¿no? Obviamente. Totalmente. Hay estilos muy distintos, pero creo que lo que los marcó a todos es algo que Cassiari explica muy bien, que es que es gente que le gusta escribir, pero que ahora lo que puede hacer es escribir algo y subirlo en 5 minutos y tener la respuesta de los demás. Entonces eso te permite abrir el diálogo, ser más espontáneo, exponerte más también a que te peguen, porque muchas veces te pegan. Entonces, bueno, eso marca un poco la cultura bloguera. Y hay blogs, qué sé yo. ¿No? Hay una cosa que llaman, por ejemplo, los blogueros la BEA, que es la blogósfera económica argentina. O sea, hay una subcultura de los bloggers de economía, hay una subcultura de los bloggers de derecho. Eso no los publicamos, salvo alguna vez. Pero bueno, es re interesante ese fenómeno, ¿no? Cómo se genera cultura ahí con el diálogo. colectivamente. Con esto de que Oblog estamos hablando de que se construye, ¿no?, a partir de la interacción de un montón de personas, supongo que a lo largo de los 3 años y medio que tiene la revista fueron cambiando varias cosas. ¿Cuáles eran tus ideas o tus objetivos al principio cuando fundaron la revista y qué es lo que vos pretendés ahora? Nosotros pensamos al principio que iba a ser más una revista de ideas o de argumentos y terminé siendo un poco más literaria de lo que pensábamos. Se fue dando así. Y también pensábamos más por ahí que íbamos a tener que hacer más a mano el trabajo este de lo que se llama el curador en los museos, ¿no? El que elige cuál es la pieza que vale la pena exponer. Y ahora estamos rediseñando totalmente el sitio para ir a un modelo donde directamente la gente sea la que empiece a empujar los posts que les parece que vale la pena que salgan en la revista. O sea, cada vez darle más poder, digamos, de democratizar el proceso editorial, ¿no? Darle más poder a los lectores para que elijan qué es lo que quieren que salga publicado. Ese fue el otro gran cambio. Y ahora están haciendo fiestas cada vez que presentan un nuevo número de Oblogo. Las hacen en el Bar Orsay, sí, en Humberto Primo 471. Donde bueno, nos que encontramos también, la vez pasada. Sí, que también deviene un poco de esta cultura blogger, el Bar Orsay. Sí. Y de lo que significa esto, ¿no? De un encuentro, ya sea en internet o en la revista o en un bar. Totalmente. Nosotros, las dos cosas, desde el primer año hacemos fiestas, lo que pasa es que las hacíamos una vez por año, y había un montón de bloggers y tuiteros que eran recontra amigos, pero no se habían visto en la vida. Y se encontraban en nuestra fiesta, y para nosotros era bárbaro eso. Y había, estaba todo el proceso de que cuando empezaban la fiesta estaban todos medio incómodos, porque bueno, no es lo mismo hablarte que verte, claro, digamos, chatear que verte, y después terminaban todos como chanchos. Y bueno, y lo del Bar Orsay para nosotros es genial porque es el bar, digamos, que si bien hay varias gente que está metida ahí, como Tonga y otra gente más, digamos, la persona que está atrás del Bar Orsay es Hernán Cassiari, que es nuestro héroe, es amigo nuestro, es el blogger argentino más importante y es un gran impulsor de estas ideas, además, ¿no? Él también tiene un proyecto editorial, sí, que es la revista Orsay. Bueno, de eso y un poco más vamos a seguir hablando en la segunda parte de esta entrevista. Ahora yo voy a anunciar que me parece que sos como el entrevistado modelo, ¿no? Como que se viene con un sobrecito que trae chocolates, trae nunca algunos regalos. Nunca nos trajeron tantos regalos. Nos trajo revistas Oblogo, un porta Oblogo, un banderín de la banda que vamos a escuchar ahora, de hecho. Y además dice Delfín del Fish. Es genial. Claro, esto es un banderín de la banda que tenías vos hace un tiempo atrás que se llamaba Rubén Rubén. Exactamente. Y nos trajiste un banderín que en una fiesta donde se presentaron le pusieron Delfín del Fish. Sí, sí. Cosa que es bastante similar al Fin del Finde. Fin del Finde, tal cual. Y hay un tema que hiciste con esta banda que habla un poco sobre ya internet y esta movida en un tono más tanguero. Vamos a escuchar entonces Viejo Link. Ya nadie te cliquea. Recordás aquellos tiempos en que estabas en la com, cuando banners, pispiretas centelleaban a tu lado y en el centro de la tabla concentrabas la atención. Viejo link, ya no vas a ningún lado y ya no estás registrado ni en un puto buscador. Y yo que estoy acabado, obsoleto y olvidado, hoy me siento reflejado cuando miro el monitor. Porque el webmaster es cruel y en una página interna a la que nadie visita, pues quebró tu punto com. Hoy se burlan de tu facha esos flash y JavaScript, te dicen que no existís y hasta te llaman botón. Algún día, al buscarte como siempre, encontraré el lugar de tu color. El tan temido error 404

Trabajé en la Embajada Argentina en Washington en la parte de cultura, de promoción de cultura argentina. Tengo una... Fundé una empresa de internet que es un poquito en la misma oficina que usamos como sede operativa para Blog, donde hacemos comercio electrónico, o sea... Todo desde allá, desde Gualeguay. La empresa está acá. Ah. La empresa está acá en... no confundas Gualeguaychú con Gualeguay, claro, porque se arma... Gualeguaychú, perdón. Se pudre todo ahí, Gualeguaychú. Che, porque hay dos, viste, Gualeguay, sí, y Gualeguaychú. Claro. Esto es Gualeguaychú. No. Che, no, pero bueno, entonces... y Jerry también tiene un recorrido bastante raro. Él hizo la licenciatura en física acá. Eso es un poco más raro, entonces. Nos sorprendíamos de vos, pero... Sí, él hizo el doctorado en el MIT. Después fue consultor para el Boston Consulting Group, o sea, una empresa... Nada, y... los dos teníamos esta necesidad de hacer un emprendimiento, o sea, somos los dos bastante emprendedores, digamos, sí, y teníamos esta necesidad, somos amigos de la adolescencia, de hacer un emprendimiento que además de ser sustentable, o sea, esto no es para ganar dinero, pero sí tiene que pagar las cuentas, que sea sustentable y que tuviera que ver con esta misión, ¿no? De cambiarle la cara a la gente cuando vuelve después del laburo a la casa, que permitiera este encuentro, que permitiera promover los blogs. Y bueno, es lo que un poquito lo que contaba antes, ¿no? De esa trasnoche de insomnio en Gualeguaychú hace 3 años. Hacía mucho calor, no andaba el aire acondicionado. Y nos quedamos hasta tarde divagando y de ahí salió esta idea. ¿Y vos eras usuario? O sea, ya tenías este blog que ahora podemos ver, que es goosefy.wordpress.com. Ese blog en particular no estaba, pero yo siempre escribí mucho. Mi rol principal en Rubén Rubén era escribir las letras. Sí. Toda la vida escribí poesía, escribí letras de canciones, escribí... Yo tengo un recorrido muy raro del cual me enorgullezco. Por ejemplo, en el año 94 gané el primer premio de ensayo en una revista católica llamada Revista Criterio, sí, con el tema Razones para Vivir. Y entonces hablaba sobre el suicidio y el sentido de la vida, y en la mitad analizaba el caso de Kurt Cobain, que se había muerto hace poquito. Sí. Me enorgullezco porque... ¿Y la iglesia te dio el primer premio? Y la iglesia, la cuestión era así, fue muy divertido eso. Voy a contar una anécdota de eso. Fueron muy honestos en la revista Criterio. Ellos abrieron los sobres, el concurso era anónimo. Entonces, después de que ya habían decidido que mi ensayo era el que había ganado, abrieron los sobres y se encontraron con Feigenbaum, ¿no? Y me contaron que les sorprendió un poco. Yo citaba un poco a San Agustín, citaba a Kurt Cobain, pero también citaba a San Agustín, ¿no? Jugaba un poco a, claro, dos puntas. Bueno, y fui ahí, digamos, a la entrega de premios, y después nos fuimos con unos amigos a reventarnos el premio en comida y alcohol. Y un amigo me regaló un busto de Napoleón que todavía tengo en mi casa, en homenaje. De esas noches para el recuerdo. Sí, sí, sí. Al respecto leímos esta nota en tu blog, que es Rockeros Suicidas, ¿no? Que habla un poco de esto de los músicos suicidas. Sí. Muy buena el post. Sí. A mí, un poco me parece, lo que traté de escribir ahí no es reivindicar por ahí, obviamente, ni la muerte ni el suicidio, pero sí algo que es, que acá lo dijo, por ejemplo, mucho Alejandro Dolina, que es que tiene que ver con lo que decía antes, de que el que está haciendo, sí, arte, o el que está metiéndose en la cultura, se está metiendo en un problema, se está metiendo en una dificultad, se está conectando con el sufrimiento. Alguien como Elliot Smith, o sea... Es alguien que no, digamos, no hace cultura pasatista en ese sentido, no hace bienes de consumo, no hace la pastillita para estar feliz. Sí, claro. Hace algo que te hace conectarte con tus sentimientos. La pasión, patos, padecimiento. Exactamente, exactamente. No siempre la pasas bien. De hecho, vos lo analizás, vos sos licenciado en psicología de la UBA, y como que analizás también todo un proceso que tiene que ver con el suicidio, de por qué... estos 4 personajes rockeros son tus favoritos a nivel de, sí, de los suicidios famosos, sí, y demás, y qué los ha llevado a eso. Sí. De Cobain, por ejemplo, una cosa que me impresiona es, vieron que están publicados los diarios de, sí, Cobain, sí, que están manuscritos, o sea, son los cuadernos de él, yo los tengo, son impresionantes, porque lo que vos ves es la búsqueda permanente del artista. El tipo está diseñando la tapa del disco, tirando ideas para letras, escribiendo una carta donde despide al baterista anterior, pensando cuáles son sus bandas favoritas, pero todo está metido dentro de un proceso de búsqueda. Y lo que por ahí tiene el lado complicado, jodido, es que todo el tiempo se está autocastigando, todo el tiempo está diciendo, no soy lo suficientemente bueno, tengo que trabajar más fuerte, todo esto que produje es una porquería, tengo que ir más allá. Ese es el lado que es ambiguo, ¿no? O sea, no quiero hacer una reivindicación de ese lado oscuro, sí. Pero también valoro que el tipo no se conformaba, ¿no? Que quería dar un paso más todo el tiempo. Y hablando un poco de otra cosa, pero también de tus posts, vimos un post tuyo en la revista Orsay, que es una revista... ¡Qué bien que la pasaste! Estuvo buenísimo. ¡Qué envidia que me dio leer esa nota! Me encantaría ser millonario, pero en lugar de traerles un chocolate, traerles un pasaje a Burning Quiero Man. Quiero conocer de Burning Man. Está definitivamente, buenísimo. La verdad que no conocía mucho al respecto y tu crónica es bastante detallista. Bueno, contemos un poco ya. Bueno. Orsay primero es una revista que se puede buscar en internet, está en formato PDF, pero también tiene su edición física, todo el mundo se puede suscribir y recibirla en su casa. Publicaste un post ahí en claro. Esa revista que habla sobre Burning Man. Como contábamos antes, esta es la revista de Hernán Cassiar y sí. Este famoso blogger argentino. Él me invitó a escribir, a hacer esta crónica para el número 2 de la revista. Y bueno, y la crónica es acerca de un festival. Yo estuve en la edición 2006 de ese festival. Es un festival que se hace desde hace mucho tiempo, desde los 80, pero al principio era muy chiquito, era un grupo de amigos, y cada año crece y crece y crece. En la última edición hubo 60.000 personas. Uf. El festival dura una semana, es en un lugar en la mitad del desierto, al norte de Nevada. O sea, nosotros nos tomamos en Estados Unidos, nos tomamos un avión a Reno y desde ahí hubo que manejar como 300 kilómetros y no había nada a la redonda, es un desierto de ceniza volcánica. Y en ese desierto sí. Se construye esa semana una ciudad circular donde van 60.000 personas a participar en una fiesta que básicamente es un festival de lo que ellos llaman autoexpresión radical. El concepto es, nadie es espectador acá, todos tenemos algún lado artístico, algún lado donde hay algo que sabemos hacer, o sabemos cocinar, o sabemos un truco de magia, o sabemos hacer yoga, tenemos algo para dar. Y vamos a ese festival a ofrecer esto a los demás. Entonces vos encontrás gente... De modo gratuito y libre. Exactamente, tiene mucho que ver con la cultura libre. Está muy influido también por la cultura, digamos, eso es al norte de California, pero va mucho la gente de California, la cultura desde Silicon Valley, digamos, la cultura más tecnológica de California también participa mucho. De hecho, los fundadores de Google, no sé si siguen yendo, pero muchos años iban ahí, Brin y Page. Y básicamente, bueno, lo que haces ahí es pasear por esa ciudad circular que es alucinante. Vean el artículo en Wikipedia, por ejemplo, busquen Burning Man en Wikipedia. Sí. Que tiene unas fotos muy lindas también. Paseás y te encontrás con gente que te habla, que te abraza, gente disfrazada, gente desnuda, gente que saca sus fantasías. Nadie juzga a nadie, eso es lo más lindo. Nadie te juzga si cantás bien, si cantás mal, si lo que haces es copado o no, si te combina la ropa o no. Están todos muy relajados. La gente te abraza y bueno, y de pronto y te regalan cosas, porque parte de la lógica es que haya una economía del intercambio. No se puede usar dinero ahí adentro. No se puede usar publicidad también. No puede usar publicidad. Nosotros teníamos un auto que habíamos alquilado ahí y tuvimos que tapar la marca del alquiler del auto. Ay, qué lindo. Suena tan utópicamente genial. Y yo tenía todo el tiempo esta ambigüedad. Por un lado decir, bueno, esto lo podemos hacer porque es una semana, pero la civilización no puede funcionar así. Y de pronto te das cuenta que todo funcionaba bárbaro. Nadie tiraba una basura al piso, nadie robaba nada, nadie se peleaba con nadie. Bueno, este relato está en el número 2 de la revista Orsay, que como ya dije, se puede ver y descargar en editorialorsay.com. Y hablando un poco de esta revista, es como que vos y Harry también, además, bueno, estamos hablando con Gustavo Feigelbaum de Oblogo, pero tienen también una relación bastante ligada a Orsay a partir de que la revista viene y empieza a publicarse acá. Claro, en realidad eso lo hicimos solamente en los números 2 y 3, donde nosotros, lo que estaba haciendo Hernán Cassiari, él quería vender la revista por internet y que le llegue a la gente con la menor cantidad de intermediarios posible, no tener que pagar al distribuidor, al kiosquero, al supermercadista, etcétera. Entonces, algo así como los embajadores de Outrope. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hicimos es decirle, bueno, si vos imprimís para distribuir en Europa, imprimís desde Barcelona, nosotros imprimimos para toda América desde Argentina, nos encargamos nosotros de hacer la impresión y de algunos casos entregar nosotros y en otros casos entregar por correo a toda la Argentina. Eso lo hicimos en el número 2 y 3. Ahora el que está metido en eso es Tonga, que es el otro chico que estaba el otro día en el Bar Orsay. Sí. Él está ayudando con la logística ahora. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, seguramente tendremos más novedades sobre Oblogo. Le recuerdo a nuestros oyentes que cada 15 días me llega el Oblogo acá a Radio Nacional. Ahí está hablando Gala Caccione, así que ya tienen su nombre, cualquier cosa, saben a quién pedir la nueva Oblogo. Claro, yo siempre me llega y la dejo en la recepción de la radio. A mí no me das Oblogo, ya que empezamos hoy todo un programa lleno de reproches. Porque la tenés que pasar a retirar por acá, porque yo la dejo así como me llega, reparto a mis compañeros de oficina y después dejo el pilón de revistas como para que pase el que quiera y la agarre. Te mandamos una más si querés para Sofía. Bueno, dale. Gracias, hay una especial en un sobre de oro. Claro. Para Sofía, tenés que implementar esto que está diciendo Gustavo de darle en la mano, compartir un momento, un encuentro, charlar. Una mirada, sí, a los ojos, pero sí, es muy real eso. Bueno, con algunas personas los hago, pero también me interesa de que algún invitado, algún entrevistado que venga a otros programas de la radio se encuentre con Oblogo y se la lleve, ¿no? Eso suma muchísimo, a nosotros nos resirve. Bueno, hablamos entonces con Gustavo Felgelbaum. Te agradecemos muchísimo por haber venido, sobre todo por los chocolates que nos trajiste. Nos trajo también el disco de Rubén, el banderín, todo. Más allá de los regalos, gracias por tu presencia, sino quedamos un poquito materialistas. Bueno, muy bien. Y por la entrevista. Pero bueno, yo aprendí en Burning Man que el regalo es muy importante, ¿viste? Bueno, sentir bien. También le recordamos a los oyentes que cada vez que se lanza un nuevo número de Oblogo se van a estar realizando fiestas, encuentros en Humberto Primo 471. Es un bar que se llama Orsay, como esta revista y esta editorial que estábamos hablando. Así que seguramente nos encontremos por ahí. Muchísimas gracias, Gustavo. A ustedes. Vamos a irnos con un tema de Andrés Calamaro que se llama Revistas. Sé bien por base, cimientos intelectuales. El chico en el colectivo leía historietas nacionales. Como él escribía inglés con licencia para matar, que regala rosas amarillas siempre. Como el errante, como el inmortal, como el indio blanco, como el desterrado, como el cabo Sabino, como Roland el corsario, como el Johnny Hazard, como Sabaré desde los 80, como Estibles, escorpiones en el desierto y corto maltes, gran corto maltes, los chinos en Birmania, aquí la legión contra los tanques de Alemania. Capítulo aparte a Firmino Franklin, al gato de Freddy a Freddy. Pudiera exitoso el eternauta, eternamente auta. De ahí a factotum, de ahí a cartero, de ahí a mujeres. Ya leo libros, papá, ya leo libros, papá, ya leo libros, papá. Todo viene con 2000, me voy acordando de miles anteriores. Yo fui un dinosaurio que nunca se fue, una bruja en la hoguera de Salem. En el desierto me llamaba Mati, cruzando de bando, apellido francés en la legión de Mati. Soy Orgrun, soy Lifur de la Gash, Sabarese y Yagaro. Y si quiero, nena, puedo fumar crack y ser Isidoro. Isidoro cachorro, el coronel, cañones y capeta, metralla, metiéndose una raya.

visión verdadera no tiene sponsor. Mi vida canto porque baje el costo de vida. Comprendo tu contradicción. Fíjate quién te ha visto, quién te ve, quién te viste. Es el patrón de la casa de explotación. La más caliente está auspiciando la marca que marca tu canción. Acción irreprochable, aquí va mi reacción inevitable. Activarás tu mente o evitarás que hable. Ay, crisis en tu gobierno. Cruces cretinas entre otro par de muertos. Algunos el poder los excita, otros el no poder comer, ¿sabes? Y yo te digo que mami, esto no es Miami. Ma, ma, mami, esto no es Miami. Ma, ma, mami, esto no es Miami. Ma, ma, mami, esto no es Miami. Un bloque medio conceptual de la mano de tres artistas hip hoperas. Sara Eve haciendo Cuestión de Cuna. Antes, Actitud María Marta haciendo Hijo Mío. Y La Mala Rodríguez, No Pidas Perdón. Ahora ya son casi las 10 y las noticias de la mano de Natalia Maderna.